hay muchos problemas, la sociedad está atravesando un momento particular, y la comunidad de Pico se ha generado toda una expectativa en este cambio de gobierno y todo un halo de esperanza también en esto de que vamos a tener la posibilidad de contar con un presidente nuevo y un gobernador que también asume el 10 de diciembre, pero vamos a trabajar la continuidad de las cosas que se están haciendo bien y vamos a ponerle nuestra impronta en algunas cuestiones puntuales que creemos que hay que hacerlas de otro modo. Así que es parte de la tarea que nos proponemos a partir del 10. Fernanda, ¿cree que tiene que avanzar con una nueva ley de coparticipación? Lo ha reclamado el intendente de Santa Rosa. Él mismo ha dicho que localidades importantes como Santa Rosa y Pico se han visto algo menguada el dinero que le envían. ¿Usted qué visión tiene ahora que va a ser intendente? La misma. Comparto porque tenemos los mismos problemas, las dos localidades más grandes. Tenemos la necesidad de rever la ley de coparticipación. De hecho, es algo que se vino trabajando durante estos últimos 2 años en los ámbitos puntuales de las microrregiones. La región 2, donde está Pico, también ha trabajado en esto. Y bueno, es algo que se debe poner sobre la mesa y trabajar. De hecho, había ya un avance que, bueno, que retomaremos en la discusión. Sí, ¿Cómo sí. está el tema de vivienda en Pico? Porque eso también es un reclamo puntual que ha habido, no solamente en Santa Rosa, sino en Pico, hasta gente que ha venido a Santa Rosa a reclamar. Estamos a igual, digamos, Pico y Santa Rosa hemos sufrido más que otras localidades esta decisión del Gobierno Nacional de no seguir construyendo viviendas sociales. Y es claro de que al tener mayor cantidad de población tenemos más familias con la necesidad de acceder al derecho de una vivienda propia y esto hace que tengamos gente en espera con situaciones de precariedad habitacional que hay que atender. Así que por suerte ha habido una decisión muy importante por parte del gobernador Berna de presentar esta ley del Banco Provincial de Tierras, que General Pico cuenta con un banco municipal de tierras y que bueno, ahora teniendo la posibilidad de un acompañamiento puntual del gobierno provincial va a tener otra impronta que se le pueda dar y realmente buscar alternativas de respuesta a la precariedad habitacional que tenemos en nuestra localidad. Fernanda, respecto a la ley de paridad, ¿qué le parece que se archive? Mira, a ver, yo creo que estamos viviendo un momento muy particular como mujeres, que hemos avanzado muchísimo, que hay otras tantas cosas que tenemos que seguir trabajando, que la paridad debe darse en algún momento. Lo que veo es que a veces las leyes no implican la seguridad de la implementación de esto, así que bueno, será una cuestión que debemos seguir trabajando. No me siento y nunca me sentí parte de un cupo, me sentí reconocida desde lo personal por mi capacidad como persona para ocupar determinado lugar o para ofrecerme la posibilidad de acompañar a alguien en un proyecto, como ha sido nuestro gobernador Berna. Así que será parte de lo que tenemos que seguir trabajando nosotras las mujeres.